This is the Voice of America. The following program is in Spanish. Esta es la voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Washington en español y vía satélite para América Latina. Amigos de la América Latina, la voz de los Estados Unidos de América, celebrando 50 años en el aire. Tenemos programación especial para ustedes en la noche de hoy, y dando comienzo a una muy apretada agenda de trabajo, nos acompaña el colega Andrés Moreno en un vistazo a algunas de las noticias más destacadas de esta hora. Gracias, César, y aquí las informaciones. Soy el director periodístico de Radio Rivadavia. Por supuesto, no solo para nosotros, sino para la gran audiencia, somos la primera radio en el país. Y por eso, especialmente hoy, queremos comunicarnos con ustedes para desearles que tengan lo mejor en este nuevo aniversario, en este gran aniversario de La Voz de América. No hace mucho tiempo estuvo con nosotros aquí en Buenos Aires, en nuestra casa, en Radio Rivadavia, Olga Sanz, la jefa de la División de Idioma Español. Hemos hablado con ella y a ella le destacamos personalmente lo que sentimos de La Voz de América. Respeto, cordialidad, información objetiva, información que dimos permanentemente y que damos a través de nuestra emisora para que tenga el oyente en forma directa una visión, una perspectiva exacta del pensamiento, la realidad de los Estados Unidos y además la realidad que desde Estados Unidos se puede irradiar al resto del mundo. En conmemoración del 50º aniversario de su primera transmisión, el 24 de febrero de 1942, la Voz de los Estados Unidos de América presenta Algo de Nuestro Pasado. Su historia, contada por algunas de las tantas personas que la crearon y le dieron forma a través de los años. La fecha es febrero 24 de 1942. 79 días después que los Estados Unidos fueron forzados por las bombas japonesas lanzadas sobre Pearl Harbor a entrar en la Segunda Guerra Mundial. La hora, pocos minutos antes de las 2:30 de la madrugada. El lugar, un pequeño estudio de radio en el 270 de la avenida Madison en la ciudad de Nueva York. Todo dio comienzo de la siguiente manera. Tres hombres sentados detrás de micrófonos, leyendo un guión repetidamente. Un técnico de grabación observando la miríada de botones, teles y medidores en la consola delante de él. El director del programa verificando una vez más el guión por posibles errores. Momentos más tarde, cuando el segundero del reloj llegó al 12 y el minutero se centró en la parte de abajo. El director del estudio le dio la señal al técnico para comenzar con el tema musical. A exactamente las 2:30 de la mañana, el técnico hace oír la música. El programa estaba en el aire. Desde todo punto de vista, no difería en nada de los cientos de programas de radio que se transmitían en los Estados Unidos en esa época, con una notable excepción. Estaba transmitiendo en idioma alemán y la transmisión estaba dirigida al pueblo alemán. Hier spricht eine Stimme aus Amerika im Krieg. Unsere Stimmen kommen zu Ihnen aus New York über den Atlantischen Ozean. Esta voz les habla desde Estados Unidos. Una voz desde nuestro país en guerra. Nuestras voces les llegarán desde Nueva York a través del Océano Atlántico hasta Londres. Desde allí serán retransmitidas a ustedes en Alemania. Hoy hace 79 días que Estados Unidos está en guerra. Diariamente a esta hora les hablaremos sobre Estados Unidos y la guerra. Las noticias podrán ser buenas o malas, pero les diremos la verdad. Thank you. los Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra Mundial. December 7, 1941, a date which will live in infamy. 7 de diciembre de 1941, un día que vivirá en la infamia, diría el presidente Franklin Delano Roosevelt. Estados Unidos entraba en guerra sin preparación alguna, excepto en un aspecto: la capacidad de librar una guerra en las ondas de radio, una capacidad que en cierta medida había renuencia a usar. Nuestro país nunca se involucró en realizar propaganda. Alfred Buon, ex embajador de los Estados Unidos en Hungría, quien comenzó su carrera en el gobierno durante los primeros días de La Voz de los Estados Unidos de América como un locutor en idioma alemán, cita pasajes de su libro de memorias titulado El Cardenal en la Cancillería y otros recuerdos, y dice: propaganda for most Americans was anathema. It meant life.